encapsulado Payalé. Ronco de la comunidad Juan Payalé. ¿Cómo se dio este proceso? Un año en que todos los comuneros han estado en prisión preventiva, más de un año que han estado en prisión preventiva, pero por fin se inicia este juicio donde ustedes esperan sean absueltos. Mire, primero que nada, yo creo que no se puede hablar de un año. Aquí el Estado chileno se ha instalado 732 años en el territorio de la nación mapuche, donde a nosotros nos ha tenido perseguidos, judicializados y criminalizados y a punto de extinguirnos. Y hoy día somos unos sobrevivientes que aún están resistiendo a esta pobre gente que lleva un año encarcelada injustamente. Estos son montajes que han hecho en realidad el Estado desde que se conforma sobre la nación mapuche para poderlo extinguir. Pero quiero decirle a todos estos latifundistas que llegaron ayer con una mano delante y la otra atrás, que aquí hay una injusticia con nuestro pueblo y que el pueblo mapuche va a respaldar a esta gente inocente que está allí en distintas cárceles del territorio que hoy día se llama Chile para liberar a nuestro pueblo. Aquí en territorio argentino vamos a trabajar para liberar a la gente que los estados se han empeñado en encarcelarla injustamente. Así que por lo tanto esperamos de que este tribunal absuelva a esta gente inocente. Libertad para la gente, para el pueblo de Pelentaro, para el pueblo de Caniqueo, que han dado la vida para existir, que somos los rehenes hoy día del Estado chileno y del Estado argentino. Así que libertad para mi pueblo. Los jueces hoy día tienen que actuar de una buena forma para liberar a esta gente inocente. ¿Qué le parece la frase del fiscal, de la intendenta que están asociando? Bueno, primero que nada, debería de inhabilitarse en forma inmediata, porque él, si va a estar a cargo de un juez, de un tribunal, no puede emitir este tipo de cosas. Así que él debe ser inhabilitado automáticamente al tiro. No puede seguir en este juicio. Ya empezó el juicio viciado y no puede seguir con este juez. Así que, por lo tanto, le pido a este señor que se haga abandono. No puede seguir allí judicializando a nuestra gente. ¿Nunca qué opina de que la fiscalía llegue sin una prueba directa en contra de los Peñas? Mire, primero que nada, no soy abogado, soy lonco, pero todo es una injusticia. Sé que van a salir absueltos nuestros hermanos y sé que aquí hay una verdad y esa verdad va a fluir. Como ha fluido tantos años, nos han querido extinguir, nos han querido hacer de todo, pero ya ve cómo las araucarias crecen, así crece nuestra fuerza. ¿Qué le parece que la familia Luxi quiere yo en los últimos días estado pidiendo por la prensa, ¿no?, que los jueces tengan respuesta a asesinato y que? Mire, yo no puedo hablar ni opinar acerca de esta gente porque tenemos que pensar que son unos colonos que llegaron ayer. Lo único que le puedo decir a la señora Luzinger, que tomen sus maletas y se vayan a sus tierras, porque aquí el pueblo mapuche no los quiere y este territorio es del pueblo nación mapuche. Solamente quisiera agregar algo en nombre del pueblo mapuche de Argentina, de pueblo mapuche. Es la imagen internacional que está dando el gobierno de Chile, es una imagen completamente nefasta. El atropello a los derechos humanos y a los derechos fundamentales de la nación mapuche están siendo prácticamente exhibidos en el mundo. En cualquier parte del mundo se han habido manifestaciones contra esto que está sucediendo. Y finalmente quisiera decir que la nación mapuche, que está tanto en Gulmapoca, en Chile, como en Argentina, que ha sido invadida por estos dos estados, es la Palestina de Sudamérica. Y el único motivo por el que se nos persigue y nos encarcela es por los intereses billonarios de la corporocracia, porque son las grandes transnacionales las que están pujando para que se utilicen estrategias coercitivas y represoras sobre nuestro pueblo. Entonces, en la sociedad chilena quisiera hablarle, a los hermanos y hermanas de Chile, que despierten, que esto que está aconteciendo acá es parte de un montaje, es todo un escenario ficticio. Acá no hay terroristas, hay un pueblo que defiende la vida, que defiende un modo de vida, porque la nación mapuche no lucha por la propiedad de la tierra, sino por un modo de vida en la tierra, donde por supuesto los intereses letales de las corporaciones extractivistas lo único que progresan es la muerte. Entonces, pueblo chileno, el mundo le está pidiendo a la sociedad chilena que salga a defender a la nación mapuche. Por favor, despierten. Los grandes medios de comunicación son parte de este montaje. Tengan cuidado. La situación con el señor Macri es terrible. Nos están persiguiendo, nos están encarcelando. Tenemos el caso de un compañero solidario argentino desaparecido, que no es casual. Lo que están intentando es aislar la lucha del pueblo mapuche. Y lo que han hecho con Santiago Maldonado es aleccionar al pueblo argentino. Le están diciendo al pueblo argentino que si siguen apoyando la lucha del pueblo mapuche van a recibir el mismo tratamiento represivo. Es tremendo. La diferencia quizás entre Chile y Argentina es que el pueblo argentino ha salido a marchar. que el pueblo argentino ha decidido que es inadmisible esa actitud represora. Y es lo que esperamos del pueblo chileno. Queremos que el pueblo chileno salga a marchar por la liberación de nuestro Lamián. ¿Su nombre? Mi nombre es Moira Millán, soy de la comunidad mapuche Pilea Mahuiza y coordinadora de un movimiento de mujeres originarias por buen vivir en Puelmapu, en Argentina. ¿Puedes repetir la comunidad? Comunidad mapuche Pilea Mahuiza. ¿Dónde queda eso? Disculpa. Eso queda en la provincia de Chubut, en la tan reprimida provincia de Chubut. ¿Cerca de qué ciudad es eso? ¿Esquel? ¿Esquel? De Esquel, sí. El Bolsón, Esquel. Por ahí.